Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos a este primer programa del año del ciclo Hora Libre en el Barrio, edición vespertina, en esta que es la FM Boedo del barrio tan porteño, tan porteño céntrico, en el sentido más cabal de que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, yo vengo medio lejos y me tomo un tiempo venir hasta acá, pero me encanta venir porque este barrio y esta radio tiene historia, tiene música, tiene literatura y además cruza y construye puentes con la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires. En este caso, el ciclo Hora Libre en el Barrio pertenece al programa REC, que es la Red Escuela y Comunicación, que trabaja con estudiantes de todas las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Trabajamos docentes, talleristas, con profesores, con docentes de, de las escuelas, para construir este acercamiento a la radio y acercamiento de la radio a la escuela. Y este es el primer programa de este ciclo vespertino. En este caso tenemos invitados muy especiales, pero ahora los presento. Quiero que todos sepan que si quieren conocer un poco de la experiencia del programa REC, pueden ingresar al sitio web, que es programarec.com.ar. También estamos en Facebook, en Programa REC, y en Instagram, @programa.rec. Así que hechas las invitaciones. Quiero agradecer a todos aquellos que hacen posible este programa. En principio, al coordinador del programa, Néstor Cortés, que además de ser un compañero, un amigo, fue profesor mío en el secundario, así que nos vincula en la historia. También está los docentes de Pedro Ferkin, que es el docente que acompaña junto a la directora del colegio que vamos a contar ahora, que es Laura Iglesias. Gracias a todos por acompañarnos. Y ahora sí, los verdaderos protagonistas de este ciclo, que son los estudiantes, y en este caso los estudiantes de la Escuela de Reingreso número 1 del Distrito Escolar 2. ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, gracias. Bueno, gracias por venir. Acá estamos acompañados de algunos estudiantes. Faltan otros que van a participar en los otros bloques un poco más adelante. Y la verdad que este programa está repleto de temas. Temas, a veces los temas son más generales, ¿no? El deporte. Bueno, hoy los temas son súper específicos. Me llamó la atención. Hay temas que no conozco para nada, así que estoy muy interesado en escucharlos. Pero primero, hablar un poco, quizás no todos las personas conocen lo que es una escuela de reingreso. Y me gustaría que me cuenten un poco qué diferencias tiene una escuela de reingreso con una escuela tradicional, no de reingreso. Hay mucha diferencia igual. Por ejemplo, en este colegio somos muy pocos. Son poquitos. Somos muy pocos. Tipo, a diferencia de otro colegio que son como 300 personas. Sí, somos muy pocos y nada, como que hay un poco más de conexión. Hay más vínculo entre ustedes. Se conocen todos. Sí, nos conocemos todos. Y todas. Sí, además creo que una tarea muy importante que cumple este tipo de escuela específicamente es acompañar un montón a los estudiantes. No se está tan distanciado de profesor, relación profesor-alumno. Es bastante... Más personalizado el acompañamiento. Sí, totalmente. Así lo sienten. ¿Y cómo le está yendo? ¿En qué etapa de la escuela de reingreso están? Me presento, soy Thiago Rodríguez. Un gusto. Estoy en segundo año. Y bueno, tipo, no sé qué más explicar en eso. Segundo año. ¿En reingreso son 5 años? No, son 4. Son 4 años. Sí, son 4. Ah, está promediando. ¿Y ustedes? Uh-huh. Ambos estamos en cuarto año, el último. Ustedes ya están terminando. Sí. ¿Se van de viaje egresados? No, es un colegio, digamos, ¿viste? Como decías, son distintos. Acá hay una diferencia también. Sí, más como el tema de el ciclo, ¿viste? Que es de todos los colegios, sería de febrero a diciembre y este sería de agosto a junio. Bien, claro. Ok, bueno, ahí están las diferencias, es interesante. Está bueno que sea una pequeña comunidad donde se conozca mucho más y haya más acompañamiento. Eso está bueno, a veces se pierde un poco en estructuras más grandes. Claro, sí. Dicho esto, ustedes vienen a hablar de otros temas. Entre ellos, el primer tema que empezamos a abordar en este primer programa de Hora Libre en el Barrio es... algo que se llama así, lo voy a leer. En busca de Jacobo Grinberg. Sí. ¿Sí? Así le pusieron a este tema. Bueno, primero que nada, la primera pregunta que surge es, ¿quién es Jacobo? Bueno, de hecho, el personaje de Jacobo tiene muchos títulos. Se le dijo físico, en realidad él se graduó de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, como psicólogo. Y después, ¿él es mexicano? Sí, es mexicano. Después hizo profesorado en Nueva York, pero en realidad se graduó de psicología y a partir de ahí fue muy un hombre de ciencia todo el tiempo. Después, más adelante, de haber cursado todo, decidió llevar un registro de el cerebro humano, en el cual después se fue enterando y fue descubriendo un montón de cosas a las cuales les saltaban muchas preguntas. Después de esto, él realiza un viaje a una parte de México. Esto, perdóname que te interrumpa, sí. ¿En qué época más o menos sucedió? Él nació en el 64 y esto fue entre... los 80s, 90s. Claro, exactamente, sí. Después de haber estudiado todo, a él le comentan de una chamana que vivía en México y le cuentan cómo específicamente ella podía curar a personas de maneras muy precarias. No tenía bisturí ni ciertas cosas para poder llevar a cabo cirugías. Y aún así las llevaba a cabo y hay muchos testigos que dicen que realmente podía curar a las personas. Jacobo se entera de esto y decide hacer un viaje para poder documentar absolutamente todo esto y ahí como que empieza su carrera también como escritor. Después de eso vienen muchos otros libros, pero este específicamente es el de Pachita. ¿El libro se llama Pachita? Sí. ¿Y es la experiencia de esta sacerdotisa, de alguna manera? Sí, exacto. Que sí, sí. Hacía operaciones. Sí, exactamente. Sin conocimientos de medicina tradicional. Claro, además Jacobo, siendo un hombre de ciencia, era muy escéptico. No jugaba mucho con la medicina alternativa ni nada. Uh-huh. Y bueno, él al ir a este lugar y observar todo lo que sí le comentaban, pudo deducir y pudo documentar que efectivamente podía curar a las personas. Nada, a raíz de esto empieza a investigar un montón, saca muchas teorías. Ajá. En donde, por ejemplo, ¿qué teorías? Una de las más importantes es la teoría sintérgica. Ajá. Que propone que existe un espacio continuo de energía. Para esto hay que entender muy bien el concepto de látice. Sale de la cristología y la látice es una especie de estructura hipercompleja que contiene dimensiones. De hecho, se dice que nosotros, como seres humanos, nada más podemos habitar una parte de esa látice, como un espacio muy pequeño, y nada más podemos ver cierto tipo de cosas, como son las cosas físicas. Pero en realidad detrás de eso hay toda... energía, ondas, que permiten que también se materialicen un montón de cosas. Ok, como si fuera, voy a poner un ejemplo quizás, la materia oscura. Sí, exactamente. Okay. Sí, de hecho tiene que ver mucho con la metafísica. Después, esta teoría es como la postulación fundamental de esta teoría, es que la experiencia surge como resultado de tres procesos. El primero de ellos es la interacción entre elementos neuronales capaz de crear un campo energético complejo denominado campo neuronal. Es decir, precisamente la conciencia, el tratar de el conocimiento. La segunda interacción ocurre cuando el campo neuronal se pone en contacto con la estructura energética del espacio. Nosotros como cuerpos y como nuestros cerebros pueden llevar a cabo ideas y pueden materializarlas por medio de ondas. Ahí cuando surge esa interacción de crear, es cuando sucede este segundo proceso. Y después el tercero ocurre entre la estructura energética de la experiencia y un procesador central. Esta interacción es la más misteriosa de todas e implica la existencia de una focalización energética, sea mediante meditación o mucha concentración. Pero con una especie de conciencia colectiva. Exactamente, sí. Como una conciencia de la humanidad. Sí. De hecho, precisamente la teoría sintérgica apoya mucho que somos parte de un todo, que es precisamente la látice. Somos energía y todos formamos parte. Como las colonias. Exactamente. Las hormigas que... Sí, exacto. Que se van comunicando de alguna manera y van construyendo. Sí, bien. Sí. Y después, ¿hay algún nombre que tenga este marco? Pareciera que es un marco de teoría. ¿No? ¿Tiene algún nombre? De hecho, su nombre es la teoría sintérgica. Ok. Que es la síntesis de la energía. Es como todo muy... desestructurar lo que damos tan por obvio como son las cosas físicas y relacionarlo con un poco más de cómo son primero ideas y después... ¿Y cómo...? La verdad que nunca había escuchado de esta teoría, ni tampoco de su autor. ¿Está vinculado con alguna especie de corriente, si se quiere, filosófica o científica? ¿Se lo quiere a Jacobo? Jacobo es, porque es mexicano. Sí, sí. Quiero decir Jacob, pero muy bien de patria. Jacobo, ¿tiene alguna relación con otros científicos que abrevan también en este marco? Sí, de hecho, existe una corriente bastante importante. A Jacobo se lo quiso mucho en México y no es tan conocido. Pero creo que está bastante centralizado en la comunidad medio espiritual. Y con él junto está Alan Watts, que también estaba muy focalizado a lo que era la energía, el cómo manifestamos. Esto tiene algo que ver con... Quizá voy a hablar algo un poco más popularizado, ¿no? No tan científico ni digamos, desde el punto de vista de la ciencia, sino más desde el punto de ciertas ideas. En realidad, cosas que vi en TikTok. esta cosa de manifestar, como, no sé, me voy a poner a meditar, digo, bueno, hoy soy millonario y me transformo en millonario, por ejemplo. Claro. ¿Tiene algo que ver con estas ideas? ¿O no? ¿O estoy...? No, sí. De hecho, pasa que... Como el libro El Secreto. Exactamente. Sí. De hecho... ¿Viste medio que el capitalismo y medio la forma de querer monetizar un montón, la comunidad espiritual como que por ese lado se fue de, bueno... Construye estos productos que abrevan en estas ideas. Exacto, decís. Cuando en realidad es mucho más complejo, tiene que ver con un entendimiento muy profundo, el inconsciente colectivo, el saber cómo realmente sentir y depositar lo que realmente queremos. Entonces, medio que sí, por lo menos en TikTok está muy comercializado, pero si te pones a leer bastante del tema, te das cuenta de que hay mucha más ciencia detrás y no es nada más como hacer magia. El otro día vi un TikTok de un chico, se puso en Twitter también, de este que recomendaba ir a un café de millonarios y sentarte con otros millonarios y empezar como a vibrar con los millonarios, por más que no tengas plata ni para pagarte el café. Bueno. Sí, okay. Sí. Esta es una vulgarización de estas ideas quizás. ¿No? Claro. Pero, ¿y hay algunas otras investigaciones que haya desarrollado que quieras comentar? Sí, sí. De hecho, Jacobo, otra muy importante era el potencial transferido. Se realizó específicamente un proyecto, una investigación. Reclutaron a varias personas y las ponían en parejas. Las hacían estar mucho tiempo juntos. Y después se las llevaban a habitaciones distintas y a uno se le colocaba un flash cada tanto. Y mientras se le hacían estudios neuronales, se veía cómo la actividad del flash se reflejaba en el cerebro de la otra persona, pero de manera inconsciente. En otra habitación. Exactamente. Como pasa un poco con los mellizos, ¿no? Claro, exacto. De hecho, la persona conscientemente no sabía que estaba viendo un flash, sino que en su cerebro se veía, se reflejaba de que sí lo estaba captando esa actividad. ¿Y cuál es la conexión ahí? Porque está en otra habitación, no está siendo como objeto de esos estímulos del flash. Hay una especie de conexión física que une a través de las habitaciones estas respuestas de alguna manera. Sí, precisamente. Las ondas. La teoría sintérgica también acompaña mucho esto, que es que las ondas, la energía que se transmite, somos parte de un todo, entonces eso bastante tiene que ver. Bien. Bueno, ¿y este tema lo trajiste vos? Sí. ¿Cómo fue tu propuesta? Sí, sí. ¿Y de dónde viene el interés en estos temas de tu parte? Vengo de una familia bastante abierta y bastante que nos gusta leer. Entonces, es un tema que desde niña me causó mucha intriga. Y con los años fui leyendo bastante libros de Jacobo y de Alan Watts. Entonces, sí. Ahí va, está bueno, está bueno. Y hoy ¿sabés en qué anda? Me sale Jacob, no sé. Porque es de Norteamérica, ¿no? Claro. De forma genérica. ¿Sabés en qué anda Jacobo? ¿Qué? Sí, de hecho es... ¿Tiene un canal de YouTube? Ojalá. Vamos a buscarlo. Claro, justo en YouTube hay varios videos de él. Claro. Por suerte se lo pudo documentar. Porque hoy en día está desaparecido. ¿Está desaparecido? Sí, desapareció en el 94. En el año 94. Desapareció misteriosamente. Muchos dicen que él daba clases en la UNAM. Y no llegaba a sus clases. Él está muy acostumbrado a realizar viajes hacia el Tíbet, al ser un hombre ya de descubrir otras cosas. Medio que se aislaba por un tiempo y era bastante normal. Pero después de un prolongado tiempo no apareció. Y alrededor de su desaparición hay muchas teorías en cuanto a la esposa. Después se comprobó de que efectivamente la esposa no tenía nada que ver. Teresa se llamaba. Y actualmente ambos se encuentran desaparecidos. ¿La esposa también? Sí, de hecho apareció una teoría en la que la policía había encontrado el cuerpo de Teresa y de Jacobo, pero después se desmintió. Bueno, es un misterio abierto. Sí. Bueno, si alguno de los oyentes sabe dónde está Jacobo, que mande un mensaje. Yo no tengo los contactos, después los voy a pasar por si alguien se quiere comunicar. Pero bueno, está buenísimo. Un tema, no conocía nada para nada. La verdad que me llevo un montón de ideas. ¿Les parece hablar? Tenemos otros temas de que hablar. Uh-huh. Tenemos deporte y tenemos música. Vamos a empezar por el deporte. Vamos a hablar un poco de boxeo. Dale. Mandémosle por el boxeo. ¿Cómo es tu nombre? Matías Morales. Matías, ¿vos haces boxeo? ¿Te interesa el boxeo? Me interesa. Mi papá fue boxeador. ¿Boxeador profesional? Llegó a amateur. Fue campeón argentino amateur año 2002-2003. Y fue algo que... Yo soy más del fútbol igual, ¿viste? Pero como fue por mi papá, siempre me interesó. Creo que el boxeo hace años que no tiene la misma popularidad que hace años, ¿no? Mi abuelo me contaba antes que la gente un fin de semana se miraba un partido de fútbol y a la noche miraba una pelea de boxeo, ¿no? Hoy en día... El boxeo prácticamente, si no sos fan o no sos familia boxeador, creo que a nadie le interesa. Claro, no conoce nada. Bien. ¿Y por qué? No quiero meterme tanto en ese tema, pero ¿por qué pensás que es eso? Que se ha perdido tanto el interés en un deporte que fue tan popular en una época. ¿Es menos televisable? Pero no, en realidad hay peleas que levantan... Sí, hay mucho, la verdad. Sí, pasa que hoy en día es más el tema fútbol, ¿no? Creo que el mundo entero... El deporte principal es el fútbol. Puede ser por popularidad más que nada. Quizás falta industria también, ¿no? Como que haya más. También por ahí por el negocio se ve que el fútbol obviamente cotiza más, ¿no? Sí. Y bueno. Bien. Bueno, pero acá tengo anotado boxeo en Almagro, que yo no sé si es un tópico en sí mismo. Pero, ¿cuál es la historia del boxeo? Digamos, vinculado a este barrio. Hay como toda una movida importante, ¿no? De boxeo. Y mira, yo siempre dije que tengo el honor de haber nacido y haberme criado en barrio Almagro, ¿no? Correcto. Y nosotros tenemos la particularidad que en barrio Almagro tenemos la Federación de Boxeo. Y también, bueno, creo que es el único lugar del país donde tenemos una federación. Y es muy importante, la verdad. Bueno, la federación de boxeo de Argentina. De boxeo argentina. De Argentina, sí. Que nuclea a todos los que practican este deporte. Sí, exacto. Digamos. Y hay, si yo quisiera ver boxeo, por ejemplo, ¿Cómo me puedo acercar al deporte? ¿Hay algún tipo de competición de forma, como no sé, como está la primera? Claro, está la forma recreativa y está la forma profesional. Que eso ya más lo tenés que hablar con el profesor. El profesor te pregunta, digamos, ¿qué querés hacer boxeo ahí para tener un poco más de físico, viste? O si no, para si sos profesional, se tenés que meterle de lleno y tenés que hablar y decir claro lo que vos querés. Claro, pero eso si yo quiero practicar el boxeo, ¿no? Claro. Pero si yo quiero consumir boxeo, ¿cómo puedo mirar boxeo o ir a una pelea, a ver una pelea? ¿Qué tipo de torneos hay? Y mirá, por ejemplo, hace casi un mes, cada tanto hacen exhibiciones, ¿viste? Uh-huh. Yo tengo un amigo que está haciendo boxeo y, bueno, hace más o menos un mes cumplió el Almagro Boxing Club también, cumplió 100 años. Y hubo una exhibición de varios boxeadores, siempre son alrededor de 20 peleas, pero son de dos rounds de dos minutos. ¿20 peleas una tras de la una otra? Una tras otra. Ah, pero eso es más exhibición, ¿viste? No. Claro. No se pegan mucho, pero está bueno, la verdad. ¿Y hay alguna...? Porque hay estas peleas como bastante... Que se promocionan mucho, ¿no? En Las Vegas, donde de repente se... O por ejemplo, el título mundial. Yo no conozco nada de boxeo, así que estoy tirando fruto, pero digo, ¿hay algún tipo de título nacional que hay un campeón nacional de boxeo? Claro, está el campeón y tenés distintas categorías, ¿no? Está como el peso mosca, claro. Es por peso, hay campeón por peso. Sí. En cada división tienes un campeón. ¿Y cómo sale alguien campeón, por ejemplo, en alguna de esas categorías? ¿Tiene que pelear con 10, con 15? Sí, vas peleando pelea amateur. Y si vas ganando, vas subiendo, vas ganando cada vez más, por decirlo así, una fama, digamos. Y te van a querer de casi todos lados, te van a requerir para seguir viéndote cómo te... Como peleas con distintos boxeadores, ¿no? Claro, o sea que vos, no es que hay un torneo donde hay fecha no. Todos los domingos, sino que de repente para ser campeón está a ganarle al campeón. No, es un gran sacrificio. Claro, sí. Es un gran sacrificio. ¿Te referís a...? Yo lo digo más por mi padre. ¿Al daño, por ejemplo, que reciben los boxeadores? Sí, eso es... Yo sacrificio más por el tema de que hay que entrenar. No es fácil. Mi viejo entrenaba 8 horas por día, entrenaba. ¿8 horas por día todos los días? Todos los días. Y wow. Llegó a ser campeón argentino. Es una onda Tyson, tal documental de Tyson, lo entrenaba 10 horas por día, entrenaba. Claro. No es que es una boludez salir campeón más en el boxeo, digamos. No, boludez, no podría imaginarlo para nada. ¿Cuál es tu boxeador favorito? Me gusta mucho Nicolino Loche. Nicolino Loche. He visto muchos documentales acerca de él. ¿De qué época estamos hablando? Y 1960, pero por ahí más o menos. O sea, tiene mucha historia. He visto muchos documentales. El Luna Park, antes, las noches de Luna Park, dice que eran épicas, inolvidables. Cuando peleaba Nicolino Loche, dice que se llenaba de corriente hasta Luna Park lleno de gente. ¿Y qué tenía Nicolino que lo hacía tan especial para vos? Y como le dicen, el intocable. Creo que esa manera de pelear, ese estilo, hasta ahora no se vio nunca en la historia del boxeo. A ningún boxeador se le vio. Ahí va. Bueno, está bueno para... Eso también lo podemos encontrar, bueno, en principio, como para vincular los temas. Encontrar videos de Jacobo y de Nicolino también, todos de YouTube, para que los conozcan. Y de la actualidad, ¿hay alguna persona que vos veas con mucho potencial en el sentido de, no sé, que pueda ser campeón? No, la verdad no me gusta. He visto un mexicano, Ryan García. Que me gustaba porque hace varios años, te hablo, hace varios años, cuando él tenía que poner 15, 16 años, había mucho video en YouTube él entrenando. Era muy pibito y hacía entrenamiento muy bueno. Y ahora creció y está peleando. Creo que la última pelea la perdió igual. Pero es muy buen boxeador. Pasa que hoy en día son muy bocones, ¿viste? ¿Muy bocones? Sí. Como muy estrellitas, ¿no? Claro. Pasa también la música, quizás. Y pasa que también es parte del show, digamos, ¿no? Claro. Así para destacarse, digamos. Pero no, mira, el último caso, Maidana Broner. Sí. Vos viste Brone todo lo que hizo y Mariana calladito. Lo de Brone es parte del show, pero parte también de su forma de ser, ¿eh? Así. Claro. Está muy bien. Y bueno, como para ir cerrando y pasar a la tercera pata de este bloque extenso que se nos ha hecho. ¿A Brian Sánchez lo conoces? Brian Sánchez, sí. ¿Es también boxeador? No, no es Brian Castaño. Perdón, Brian Castaño. Ese es mi conocimiento de boxeo. Es muy extenso. También yo tengo un primo que hacía boxeo, pero no hacía boxeo al principio, pero después empezó a hacer vale todo. Claro. ¿Puede ser? Sí, o sí. Sea que también ha habido como... Antes era el boxeo y fin, no había otra disciplina. Claro, ahora hay mucha más... Hay más variedad de peleas, ¿no? Sí, está como ejemplo el kickboxing. Claro, el kickboxing, por ejemplo. MMA, que también cobró mucho. ¿Y eso te gusta? Y soy más de boxeo, ¿viste? Más lo clásico. ¿Viste? Las peleas, boxeo, solamente con las manos, nada, de patadas, eso no... No comulgas con esas ideas. No, la verdad que no. Está bien. Bueno, entonces ahí tiene este tema súper interesante. La verdad que sería bueno que haya una industria que se desarrolle un poco más para que la gente pueda ver, ¿no? Más peleas y no solamente para la gente pueda ver. Yo creo que si hay oferta, sí. Se puede construir un público nuevo que quiera consumir ese tipo de deporte, que es tan importante también, como porque además tiene una historia enorme. Y sobre todo en este barrio, en el barrio de Boedo, ¿no? Así que bueno, pero para conectar también hablábamos de la música, ¿no? De esto de a veces que hoy en día, no solamente la música, pero esta cosa de llamar la atención de otras maneras, a veces para ocultar la música, pero ahora vamos a hablar de música porque tenemos un músico en la mesa. ¿Vos tenés un nombre artístico? Sí, me llamo Bupi. ¿Bupi es tu nombre artístico? Sí. Es como tu sello. Sí, es como mi personaje. Claro, ponerle un nombre ahí artístico para que la gente te identifique. Bien. Más que nada. ¿Y vos qué tipo de música haces? Y hago un poco variado, viste, alternativo. Más que nada, un estilo trap. Un poco de plug. Un poco de yendo por ramas, viste, porque ya ahora hay subgéneros, más que nada. Cosas alternativas. ¿Hay subgéneros del trap? Sí, hay subgéneros. ¿En este caso? Ahora, claro, el trap es un subgénero del rap, pero ahora están saliendo subgéneros de eso mismo. Claro, como se va diversificando. Sí, claro. Bueno, y además hay un fenómeno súper interesante, ¿no? Que está produciendo de cultura argentina, músicos argentinos, productores argentinos. Sí, no solo eso. Que se están proyectando a nivel mundial, ¿no? Sí, claro, que se están haciendo muy independientes más que nada, ¿viste? Porque... vos tranquilamente hoy en día, gracias a la tecnología, podés hacer desde tu casa una música, si querés. Podés hacer música, podés hacer videoclip, podés producirlo, podés difundirlo. Claro, de todas formas. Y hasta ahora, viste, podés distribuir en Spotify, podés distribuir en cualquier plataforma gratuitamente. Sí, y competir. No solo competir. Y estar, digamos, en igualdad de condiciones, no, porque no es real. Claro. Obvio, tipo, no me dan ni un dólar por esto. No, bueno, por ahora, ¿no? Por ahora. Digo, también es más adelante, vamos a ver. ¿Y hace mucho empezaste a hacer música? Sí, empecé a hacer más que nada beats, ¿viste? Empecé a hacer instrumentales en 2019, más que nada. Ah, mirá. Empecé ahí con mis amigos ahí de los Sucios Babos Crew, shout out. Ahí están los pibes mirándome y nada. Tipo, empecé con ellos haciendo beats, haciendo música y... ¿Se juntaban a producir? Sí, digamos. Nos juntábamos a producir, a pasarla bien, a hacer música. Y nada, con el pasar de los años, viste, corte de complicaciones, la pandemia, muchas cosas. Y nada, tipo... Bien. Pero ahora puedo seguir un poco más, viste, porque antes hacía música, pero dejé un poco. Ah, ahora puedo, ahora estoy mandándole un poco más, pero ahí va. Vamos queriendo. ¿Tenés algún canal de YouTube, sí, Spotify? Sí, tengo ahí, tal cual por el mismo nombre, Bupi, tengo en Spotify, en SoundCloud y en YouTube. Bien, ¿y Bupi cómo se escribe? ¿Cómo? Porque... Bupie. Ahí va. ¿Y vas a tirar alguna barra o así en directo ahora? Vamos a escuchar un tema. Ahora tengo un tema acá para mostrarles, Fucking Rich. Fucking Rich. Que es un temón que... nada. ¿Y este es un tema que es tuyo solamente o lo hiciste con alguien más? Lo hice yo solo, es de un álbum llamado Diablito. Ese álbum lo produje yo solo, 8 temas.

principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Bueno, y acá seguimos en este segundo bloque de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Queremos en principio saludar a los oyentes que nos mandan mensajes. Evi, Mechita, Bloom, que bueno, lo están bancando mucho a Bupi, así que ahí tenemos gente que lo quiere y lo sigue. Y seguimos, cambiamos de temas porque esto es un programa de mucha variedad informativa y tenemos distintos tópicos para este segundo bloque. Entre ellos, hay algo que está sonando, ahí las alarmas, cuidado. En principio vamos a hablar de un tema tranquilo, ¿no? Que no asusta a nadie, que es la inteligencia artificial. Estamos viviendo un tema con mucha actualidad, ¿no? La inteligencia artificial. ¿Por qué trajiste esto? ¿Qué te pareció que podía ser interesante? Bueno, en principio me gusta mucho lo que es la tecnología, los avances que tienen en China, ¿no? Y bueno, nada, para decir que la inteligencia artificial ha supuesto una revolución en sistemas de seguridad, como los circuitos de videovigilancia, el control de accesos y la ciberseguridad. La inteligencia artificial en las cámaras de seguridad se basa en algoritmos y analíticos de video. Así, la tradicional cámara de videovigilancia fija, que solamente grababa y transmitía información, ahora incorpora nuevas funcionalidades. Los desarrollos de inteligencia artificial para videovigilancia son aplicados por empresas y también gobiernos para vigilancia urbana, en tanto en aeropuertos, centros comerciales y otros sitios con gran concentración de personas. La videovigilancia ayuda a ordenar el flujo de personas y evitar la concentración, las perspectivas y nuevos desafíos de un sector estratégico. Bien, bueno, yo voy a meter una pequeña anécdota personal, bueno, personal no, le pasó a mi hermano, pero bueno, nosotros no somos China, pero ustedes saben que en el subte hay tecnologías de reconocimiento facial. Mi hermano estaba un día yendo al subte y de repente lo para la policía, le pide documentos y se come una causa porque reconoció su cara, que por supuesto su cara está asociada a su DNI, y su DNI estaba en una causa de una persona que no sé, había salido de la cárcel o había tenido un problema con la ley y estaba prófugo. Y en la causa habían puesto mal el DNI de esa persona y pusieron el DNI de mi hermano. Y el reconocimiento facial lo reconoció a él, lo asoció a ese documento y no lo llevaron preso, pero tuvo un problema legal que, bueno, finalmente aclaró que no eran personas diferentes, ¿no? Claro. Pero estamos hablando, digamos, no somos China, la verdad, como que en ese sentido estamos un poco lejos, pero sin embargo ahí hay un... Imagínense que hay un reconocimiento que de repente se come un problema, lo que debe ser China, ¿no? Sí, no, y porque tenían una cámara que pueden detectar intrusos en ambientes pequeños, en condiciones de iluminación puede ser mucha oscuridad, mucha luz, a larga o corta distancia, también pueden detectar y clasificar objetos en diferentes situaciones, por ejemplo en una escena o un campo virtual, cruzando una línea, ingresando o saliendo de un campo, por ejemplo. Y pueden detectar filas, colas también, aglomeramientos, todo. Claro, y además ellos tienen, no sé si escuchaste, ellos tienen una especie de sistema de créditos personales, digamos, crédito no financiero, sino de puntaje, ¿no? Puntaje social. De repente si tuviste algún problema con la ley tenés menos puntaje, sí. Si trabajás, si no faltaste tenés más puntaje y eso hace que también tengas acceso a... Si cruzás más la calle también te baja el puntaje. Claro, entonces es como que un poco con cantidad de seguidores, ¿no? Con las redes sociales y la gente prestigiosa. Bueno, como para mirar, ¿no? Y sí. No, más que seguir, decir, bueno, quizá y, es un montón. Y ponele, en cuarentena acá pasaba el camión y desinfectaba las calles, bueno, allá había drones que lo hacían para que la gente que está trabajando eso no tenga contacto, ¿no?, con el virus, con otra gente. Claro. ¿Y quién dirige toda esta estrategia de avanzada tecnológica y de la ciencia en China? Me mataste. Son. Te maté. Yo hice la pregunta porque estaba acá en el guión, si no, no lo hubiese hecho. No te hubiese arrinconado de esta manera. Yo supongo que lo hace el Partido Comunista Chino, ¿no? Claro. Que es el Estado que dirige un poco. Sí, sí. No, que ellos estaban peleando por todo. Es más, tuvieron una pelea con Estados Unidos por quién tiene la mayor tecnología, quién es el que está más avanzado. Claro. Bueno, hay un conflicto abierto, no sé si escuchaste, hay un conflicto abierto en Taiwán. Que Taiwán es una isla que donde se producen la mayor cantidad de semiconductores, que están todas las digamos, computadoras, o en realidad la mayoría de los artefactos y dispositivos electrónicos y tecnológicos. Y China considera a Taiwán como parte de su territorio y Taiwán no considera que... No tiene el mismo criterio, digamos. Entonces hay un conflicto abierto ahí con Estados Unidos. Sí. Un punto de conflicto muy importante, como lo es también Ucrania. Bueno, Ucrania ya está en guerra, pero bueno, hay como... De alguna manera es un tema, el de la inteligencia artificial, de la tecnología, que está haciendo... como que pone los ojos a la mayor parte de los gobernantes, ¿no? De Estados Unidos, claro. De China. Y entonces, bueno, hay como todo hay un vínculo. No sé si tenías algo más para contar. Algo que tengamos que ver, algo que te parezca interesante de todo este proceso. Che, ojo con esto. Y quería hablar de las protestas en Hong Kong, cómo la inteligencia artificial, cómo la tecnología los ayudó a ellos a combatir. ¿Ayudó, perdona, a quién? A la gente. A los que estaban protestando. Claro, poder protestar contra la tecnología de las cámaras. Hay como una reacción, claro, a ese tipo de control social, ¿no? Claro, que se juntaban por el intermedio de... Como están muy investigados, hay mucha seguridad, todo. Se juntaban intermedio de redes sociales y hacían un alumbramiento de gente y con láseres de colores alumbraban las cámaras y así no los podían reconocer. Claro. Entonces podían hacer su protesta así, de esa manera. Ahí va. Bueno, está bien. Echa la ley y echa la trampa, ¿no? Claro. Está bien. Bueno, y no tiene tanto que ver, pero sí, los videojuegos y las adicciones. Un tema que no está casi tan de moda como la inteligencia artificial. ¿Lo trajiste vos? Sí. ¿Por qué elegiste este tema? Y porque de alguna forma u otra me relaciona siempre con mi persona, diría yo. O sea, vos te consideras alguien que te gustan los videojuegos y además tenés un problema de adicción. No. Ah, ok. O sea, existe la posibilidad de tener un control. A eso me refiero. Ah. O sea, todo es malo, pero en exceso. Hay que saber tener control. Bien, ¿y te gustan los videojuegos? Sí, me gustan los videojuegos. ¿Alguna preferencia de consola? Xbox 360, diría yo. ¿Xbox 360? Sí. Ah, bueno. Mirá. Me gusta. Bueno, yo más que todo les vengo a hablar sobre los videojuegos. Ya todos, como todos ya sabemos que son los videojuegos, es una aplicación interactiva para el entretenimiento, ya sea base celular, consolas, televisor, etcétera. Pero el tema que me interesa tratar, como bien lo dijiste, son las consecuencias los del excesos. Uso. Sí, las consecuencias del uso excesivo de los videojuegos. Yo les hago una pregunta a la mesa, no solamente a vos. ¿Ustedes también usan videojuegos, consumen videojuegos? Sí, pero hasta ahí nomás. Poquito. Sí. Más casual. Claro. ¿Te gusta el FIFA? Claro. Y sí, ahora que los celulares están más actualizados, ya no hace falta tener una consola porque podés acceder directamente desde un celular a jugar un jueguito. Me gusta porque tiene la mirada tecnológica. Sí. Más de la industria, bien. ¿Pero jugás? Claro, sí, bien. En el celular. ¿Y vos? Más o menos. ¿También te gusta el FIFA? Sí. Bien. Sí. ¿A vos te gusta el FIFA? Sí. Pero no solamente. Sí, exacto. Bien. Bueno, ya como todos sabemos que son los videojuegos y los hemos jugado, ¿qué se nos viene a la mente cuando decimos o hablamos de una persona adictiva a los videojuegos? Sí. Siempre se nos viene a la mente una persona que se la pasa encerrada en su cuarto todo el día, toda la noche, deja de hacer otras actividades, se le interpone por estar pasando más tiempo con los videojuegos. Eso ahí vendría a empezar la causa de un problema. ¿Por qué? ¿Saben alguno? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Al principio parece lo más normal ver a una persona jugando, pero cuando empiezas a notar que esa persona ya deja de hacer otras actividades, deja de comer, por ejemplo, se le hace para dormir, se le hace difícil por estar jugando. O sea, cuesta muy tarde, por ejemplo. Sí, ¿no? Pasa todo el tiempo jugando así, no hace otras actividades, no sale de su casa, empieza a tener actitudes agresivas. Ahí ya viene siendo un problema de exceso en videojuegos. Más que todo cuando la persona, por ejemplo, a mí me pasaba eso. Por ejemplo, yo empezaba a jugar en mi celular, no paraba, a veces llegaba la hora de comer y yo no comía hasta no haber terminado la partida que había iniciado. Ahí ya vemos un problema, me acostaba súper tarde, al otro día ir a la escuela, no podría concentrarme bien porque obviamente no ha dormido, no puedes concentrarte en la clase, es algo difícil, como bien todos saben. ¿Y hoy seguís teniendo este problema de alguna manera? No. ¿Y cómo hiciste para salir de ahí? No sé, creo que perdí el interés por sí solo. Sí, voy perdiendo el interés, ya muy poco juego videojuegos. ¿Y conocen a alguien que esté atravesando de alguna manera este tipo de consumo problemático que hace que... No, yo no conozco a nadie así. También es algo que, vamos a decirlo así, si alguien tiene quizá problema con las drogas, que las drogas suelen ser más sociables, digamos, es más fácil verlo en un estado quizás, o con el alcohol, por ejemplo, también, ¿no? Sí. En cambio, los videojuegos estás encerrado en tu casa. Sí. Quizás, ¿no? ¿Quién lo va a notar? En cambio, con las otras se nota fácil, porque la droga, el alcohol, lleva a otras cosas, todo eso. Otra cosa que quería decir yo era, por ejemplo, ¿son buenos o son malos los videojuegos a la perspectiva de quién? ¿Alguno sabe? No sé. Yo creería que no. A mí la verdad que me gustan mucho los videojuegos. Yo tengo 36 años, soy de otra generación, pero tenía videojuegos cuando iba al... que tenía 10, 12 años, y hoy tengo una PlayStation 4 en mi casa y sigo jugando los videojuegos. Y sí me ha pasado de tener momentos donde yo me consideraba que tenía un problema en el sentido de no querer parar de jugar, digamos, ¿no? Sí, bueno. Ahora está más complicado porque tengo que trabajar, entre otras cosas, pero... No hay tiempo. Y bueno, también uno pierde a veces el interés, ¿no? También. Pero sí, hay algo que... Una especie de ficción de gratificación, ¿no? Como sentir que uno completa o obtiene algo o tiene un logro que es una ficción, ¿no? Sí, no existe en realidad. No, pero es tan al alcance de la mano que en otras prácticas, no sé, por ejemplo, ir al colegio, es más complicado verlo. Uno se puede sacar una nota, pero la verdad que hasta llegar a la nota, sacársela, es un esfuerzo enorme. Sí. Cambio acá, vas a un lugar, haces dos cositas y ya tenés una estrellita, ¿no? Sí. Pero es increíble cómo la gente pasa tanto tiempo en algo que los hace perder el sentido de la realidad, por decirlo así. Porque ves a alguien jugando, concentrado, perdidamente en la realidad, después de estar hablando, no escucha a la otra persona que le habla. En sí se pierde la realidad. Entonces, ¿es bueno que alguien pierda el sentido de la realidad por un juego? No sé. Bueno, habrá gente que te dirá que ver a personas jugando videojuegos parece lo más normal del mundo. Como habrá otros que piensan todo lo contrario igual. Pero para mí está bien lo que piensen las dos personas. Si piensan lo mismo o lo contrario, está bien. Para mí lo importante es tener control, diría yo. Saber controlarse, saber cuándo decir parar, cuándo saber parar o cuándo no. Porque cuando empezás a depender de algo física o emocionalmente, ahí es cuando van a llegar los problemas. Diría yo más que todo. Esto, saber cuándo parar. Bien, hay que tener equilibrio, hay que saber cuándo parar, está bueno eso. Pones un límite, ponerle hoy juego 2 horas a la Play y la apago, hoy sí me voy a poner la tele más lejos para no darme problema de vista y esas cosas. Está muy bien. Bueno, yo les iba a preguntar videojuego favorito a cada uno, no sé si va en el tema, pero videojuego favorito. Y ya gana el FIFA. ¿FIFA? Sí. FIFA también. Sí, el FIFA. Call of Duty. Entre los dos, yo. Yo entro los dos. Call of Duty, FIFA. Call of Duty a muerte. FIFA, y si no, elijo el equipo que tiene Messi y no juego. No, le elegí el PSG. Está muy bien. Bueno, está buenísimo el tema. Gracias por traerlo. De nada. Y teníamos un tema más que viniste a compartir vos. Sí. ¿De qué viniste a hablar? A ver, contame. a los que están preguntando por Bupi, ya va a volver. Tenemos un ratito más para él, así que para más adelante. Bueno. Bueno, yo vine a hablar de los malabares y el circo, que es más o menos de lo que me dedico hace 4 años ya. ¿Hace 4 años haces malabares o estás en el mundo del circo? En el mundo del circo estoy desde que nací, porque bueno, mi padre es artista clown y actor, y yo de alguna forma estuve metido dentro, pero hace 4 años que me dedico yo en la escena del circo, a hacer malabares en los semáforos. En los semáforos, sí. Hoy en día igual estoy buscando alguna forma de salir a eventos, esas cosas, así que si por acá me ve alguien, le sirve. Ahí va. Che, ¿y dónde, en qué circo estás o en qué ambiente te mueves? Más que nada me muevo en el ambiente con algún que otro colegas, más que nada, juntándonos como amigos, ¿no? A entrenar. ¿Por acá, por Almagro? Por Almagro, por Palermo, por Parque Centenario, por dónde más. Bueno, por todo Capital, si me puedo mover, todo. Claro. ¿Y van, se juntan en una esquina? En una esquina, en una plaza, en una vereda, en donde puedan los malabares tomar las calles un rato. Y probamos ahí diferentes trucos, diferentes cosas. ¿Cuánto tiempo están ahí más o menos? Depende del día. Si estamos trabajando, por ahí estamos 4, 5, 6 horas en la misma esquina. Ahí. O por ahí estamos. Semáforo tras semáforo. Semáforo tras semáforo. Un minuto dentro, un minuto fuera. Un minuto dentro, un minuto fuera. Mira, o sea que puedes hacer una cantidad de pasadas. Una hora son 30 pasadas al semáforo, más o menos. O sea que eso son 4 horas, son casi 120 150, entradas, ¿no? Sí. ¿Y qué usas? ¿Qué tenés? Bueno, ¿qué herramientas usas? Lo que más utilizo a nivel de la rutina son las clavas, pero también sé jugar pelotitas, sé jugar Devil Stick, sé jugar Diablo, sé jugar. ¿Qué más? Bueno, cajas chinas quise probar, pero nunca probé, pero me estaría bueno probarlo. Es un pendiente. Sí, sí, es un pendiente. Pero sí, cualquier cosa que se pueda revolver para arriba sirve. ¿Y cómo es la reacción de quienes están ahí en el auto? ¿Es buena? Depende ¿no un le dan montón bola? Del auto, sí, eso depende mucho del auto. Por un lado sí, está buenísima, hay gente que le recopa, que te dice comentarios re buenísimos que te van a alegrar el día. Y otra gente que no mira, que mira para otro lado, que mira el semáforo como quien no está nadie ahí parado en la esquina. O que simplemente no estás ahí. No conecta con el show. No conecta, no. O el celular, algo ahí. El problema, bueno, volvemos con la tecnología. Para mí es la telepantalla en los autos, es un problema gravísimo. Están todos ahí. Llegan y ya lo ves con el celular. Arrancan y ya tienen el celular. Y como todo el tiempo esa conexión ahí, buscando como esa distracción del entorno, ¿no? También. Sí, escaparse de ese entorno, de ese mundo real de alguna forma. Claro. Escapar de la realidad. Exacto. ¿Y cuánto hacen? ¿Cuánto pueden llegar a hacer? Ay, como promedio, digo. Como promedio, y más o menos 4 o 5 lucas por día. ¿Por persona? Por persona. ¿Cada uno de ustedes? Sí, cada uno. Ah, está muy bien. Más o menos. Sí, interesante. Depende del día, igual, obvio, ¿no? Depende del día. Sacar 100 pesos, ¿no? Si llueve, no puede salir. Si es una lluviecita como la de hoy, estamos tranquilos. Pero claro. Si ya es una lluviecita un poco más pulenta, ya se complica. Claro. Igual depende también mucho la semana, en qué momento de la semana estés, a qué horario vayas. Porque también vos ves autos todo el tiempo dando vueltas, pero hay horarios en los cuales la gente no da la misma cantidad, no suelta la misma moneda. Por ejemplo, de 12 a 3 de la tarde no paga, porque la gente está buscando el almuerzo. Bien. Ahí no está tanto la existencia. Hay menos movimiento, quizás. Hay movimiento de gente, claro, sí hay autos, pero, hay menos... pero no hay movimiento de billete. Sí están los autos, pero están más en su mundo, más en su bola. Mirá vos, súper interesante. Sí, sí, sí. ¿Y también tiene alguna anécdota como para... Que nos quieras compartir, que te haya pasado así, porque estás mucho tiempo expuesto? Anécdota buena, anécdota mala, ¿qué tipo de anécdota? Bueno, la que quieras. Para destacarte y lucirte ante nuestro público. Una. Ahí entra Bupi al estudio. Vamos, hay gente acá que te está reclamando, Bupi. O sea. Sí, están ahí hablando, me dijeron que te escrito. Bueno, muchas gracias. Famoso, el mensajero. Sí. Bueno. Las cosas, las historias lindas que tiene el malabar es cuando pasa alguien y te dice que te mereces algo mejor que estar en la calle o estar en un circo o un teatro. Eso es algo que te da muchísimo aliento. Como una anécdota linda es esa. Por ejemplo, te dio un señor, Julio se llamaba, vino, me dio la mano, todo, este, muy, muy buen hombre, vino a decirme eso, ¿no? Como que quería que yo estuviera, que me decía eso. Y eso es algo reconfortante. Pero bueno, también tenemos el problema grave con la señora policía. Este, que hay días que está todo bien y hay días que la contravencional tal de mal uso del espacio público viene a decirnos que no podemos hacer malabares. Entonces ahí me ha pasado que terminar no en comisaría, pero sí cago palo feo por hacer malabares nomás. Mirá. Que yo creo que es algo que es un arte, ¿no? Que no. O un deporte también, pues está categorizado como deporte. Que no tiene por qué ser violentado de esa forma, pero bueno, hay gente que no lo. Sobre todo los cabezas de tacho que no lo. Claro. No lo logran ver. Pero fuera de eso, igual siempre se intenta ver el lado más positivo, por lo menos así es personalmente. Está buenísimo, está buenísimo. No preocuparme tanto por las malas experiencias, ¿no? No, total. Bueno, ¿cómo? También las malas experiencias van. Enseñan. Forjando también, ¿no? Sí. Enseñan un montón. Está buenísimo. Bueno, ojalá que. ¿Y proyectos? ¿Para dónde estás mirando? ¿Proyectos para dónde miro? Sí. Bueno. La carrera de. En un mes termino y arranco la carrera de circo. La película. La LUNTREF. Arrancaría ahí si puedo pasar el examen de ingreso. Bueno, ¿por qué no? Arrancar ahí, sí, ojalá. Ya tenés tanta práctica, tantas pasadas. El tema de la acrobacia, ahí influye, porque hay una parte que es malabarística que sí, bueno, están los trucos hechos, pero la acrobática no es tanto. Muy bien. Bueno, estamos por cerrar, súper rápido. ¿Vos tenés algún tema? Sí, yo iba a hablar de los tatuajes. De los tatuajes. De la historia de los tatuajes. La historia de los tatuajes. Estamos complicados para la historia de los tatuajes. Vale, no pasa nada. ¿Te podemos invitar para la próxima? Sí, como quieras. Para que vengas. Porque son las 8, hay un nuevo programa. Tenemos los compañeros de las 8 y se necesita. ¿Cómo se llama? Radio Blé. Ahí va, Radio Blé también. Somos nuevos, este es nuestro primer. Yo sé que habías trabajado mucho para esta columna. Sí, te pido mil disculpas. Más o menos, tampoco. Más o menos. Hice así algo como. Conté un poquito de historia, nada más. Okay. Y hay una que otra. ¿Cómo se le dice? Alguna otra sociedad, viste, con la que. ¿Cómo se relaciona? A retomar de nuevo con los tatuajes y todo. De una. Bueno, queda para la próxima. Sí, dale, no pasa nada. Tenemos shows, tenemos eventos para decir show, orquesta concertante, concertante es, porque hay una CH, bueno, de Buenos Aires, ahí toca Palacio Dorado, es el 29 de junio, en Avenida de Mayo 575, gratis. Así que también toca en Irai, son todas bandas que no conozco, así que, bueno, quizá me paso para cruzarlas. Ah, es una chica, perfecto. Y también Bupi, que está acá con nosotros, que vino a despedirse también. Y ahora vamos a escuchar un tema de él. ¿Qué onda, loco? Vamos a escuchar un tema tuyo, vale. Que es Megadeth. Megadeth y Backwoods. Y Backwoods. Sí. Bien. Bueno, y vas a tocar el 22 de julio en Colmena, en La Colmena. Sí, vamos a tocar ahí Los Sucios Bajos Crío en La Colmena. Entrada gratuita y para el que quiera venir, venga. Más adelante voy a subir flyer, vamos a subir todo el contenido, pero va a ser una fechonga muy buena. Está buenísimo. Bueno, nos vamos escuchando a Upi. Gracias por todo. Hasta la próxima. Bye bye. Massacre da teto corte megadel. Massacre da teto corte megadel. Massacre da teto corte megadel. Massacre da teto corte megadel. Massacre da teto corte megadel. Massacre da teto corte megadel. pistón, rompo los shows. Y cuando puedo me prendo un blunt. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Soy quien soy. Joder, como no backwards. Los sapos lo están buscando y no estaban ni al jugo. Y con un tito, te apagamos la luz. Yo te pego wifi, bailando si te dije que no. No hay time, volví que lo que ya me chaló. Maltai, maltai, esa gente me está pegando como maltai. No hay time, shorty, te dije que no hay time. Difícil que los míos no compartan.